En línea se encuentra el doctor Ariel Umpierrez, que es presidente de Médicos Sin Banderas. Buenos días, soy Martín Pitón. Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, gracias por atenderme. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuánto se sabe a ciencia cierta cuántos casos hay de dengue? Porque yo veo todos los días cifras distintas. Mira, con una epidemia de la envergadura que ha tomado el dengue, siempre pasa lo mismo. Aquí y en todas partes del mundo. Hay un debate entre las cifras oficiales confirmadas y las presumidas. Y esto es habitual y no sorprende. ¿Qué quiero decir con esto? Las confirmadas son aquellas que a la persona con síntomas se le hace una toma de sangre, se la manda al laboratorio y el laboratorio confirma si o no tiene la enfermedad. En este caso, en Argentina son 22 o 23 mil los casos confirmados oficialmente. Ahora, esto es algo que hace a la práctica del área de salud, que es que, y aceptado por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, es que evidentemente no a todas las personas que van a un hospital o aquellas que van a una clínica se les hace la toma de sangre y todo el proceso, que en Argentina lleva más o menos 20 días, 25 días. El único centro habilitado oficial y serio y responsable es el Maistegui, que está en la ciudad de Pergamino. Te puedes imaginar que si estamos hablando de una epidemia que está en Chaco, en Santiago del Estero y demás, está a muchísimos kilómetros. En fin, no se hace la toma de sangre a todas las personas. Lo que habitualmente toman Organización Mundial de la Salud es a las cifras oficiales multiplicarlas por 5, habla entre 5 y 10. O sea que si estamos en 23.000 casos, sin lugar a dudas, hay 100.000. Arriba de los 100.000. Y esto lo decimos como Médicos Sin Banderas, está incluso en el grupo Facebook nuestro de Médicos Sin Banderas, que hemos recorrido las cuatro provincias más afectadas, sobre todo Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Hemos recorrido las casas, los barrios. Nosotros somos una asociación de trabajo de campo, no de investigación científica. Hemos recorrido las casas, hemos hablado con autoridades municipales, con directores de hospitales, con médicos, etcétera. Y las cifras son impresionantes. Es decir, acá qué pasa, y esto abuso un poquito de tu tiempo. Sí. Muchísimas familias, imagínate el Chaco, ciertas condiciones culturales y sociales y de pobreza, mucha gente no va al hospital, directamente sabe que tiene que tomar alguna medicación, y esto complica siempre los casos. La automedicación no es buena, no es aconsejable, pero no es la gran mayoría la que va al hospital. También ocurre que en un grupo familiar caía enfermo un miembro de la familia y el resto ya sabía que fue al hospital. Le dijeron, mire, tiene que tomar, hacer reposo, hidratarse y tomar paracetamol. Entonces el resto de la familia seguía el mismo consejo, digamos. No es lo aconsejable, no es lo que nosotros decimos que hay que hacer, pero en la práctica pasa así. Después hay muchísima gente que no va al hospital público, que va a la clínica privada, que va a un consultorio privado. En fin, son muchísimos los segmentos de la población que no aparecen en la estadística. Entonces, ya la dimensión del problema es tal que no sirve de nada seguir discutiendo si son 25.000, 28.000. Sin lugar a dudas estamos en el orden de las 100.000 personas. Nosotros hemos recorrido barrios enteros de ciudades y de pueblos de estas provincias que te acabo de mencionar. Y te puedo asegurar que la proporción de personas infectadas es altísima. Entonces ahora de lo que se trata es de evitar que el dengue, sobre todo en su fase más agresiva, que es el dengue hemorrágico, se siga propagando, ¿no? ¿Cómo calificarías la política sanitaria del gobierno nacional y al mismo tiempo de las provincias más afectadas con respecto al combate? Mira, vos lo has descrito perfectamente en el inicio de la nota, y sobre todo cuando mencionabas la intervención de Pablo Micheli, ¿no?, de ATE. Desde un inicio, las autoridades nacionales y te diría que en la mayoría de los casos provinciales han politizado el tema. Es decir, esto no cabe la menor duda que se ha politizado de manera muy fuerte por

para darte una idea, mirá las cosas que le hicieron a un colega tuyo, salió en la mañana con nosotros diciendo las cosas como eran, nada más que entrevistando a la gente, hablando, y a la tarde con la excusa de que habían fumigado algunas casas, le fumigaron justamente el server y las computadoras por adentro y les anularon todos los servicios, o sea, les destruyeron los equipos, ¿entendés? Se los llenaron de larvicidas, y bueno, estas cosas, viste, uno dice, ¿cómo es posible? Y sí, es el lejano oeste que esta gente se aprovecha, ¿no? Impresionante. Y bueno, y es aprovecharse de los que menos tienen y de la miseria, porque los que tienen un poco más no están esperando la ayuda del gobierno porque tal vez no la necesitan. Claro. Porque toda esta venganza, toda esta bronca, todo este disciplinamiento va sobre aquellos, sobre los que menos tienen directamente. Exactamente, es el viejo sistema clientelar, ¿no? Te tengo ahí, nunca te permito que vueles, que tengas todo, pero porque siempre me vas a necesitar. Entonces, lo peor es que esto se hace con una enfermedad que ya ahora, esto es algo que decimos todo el tiempo, el mosquito ya no está afiliado a ningún partido político. Pica al peronista, al radical, al independiente, al de derecha, al de izquierda. Entonces, hemos permitido que este virus se extendiera por gran parte del país y ahora esperemos que se haga lo necesario, con una buena barrera sanitaria en las fronteras y en las principales rutas, y se informe a la población para que no nos agarre mal parados el dengue en su serotipo tipo 4, ¿no? Ariel Umpierre es presidente de Médicos Sin Banderas, muchas gracias por habernos atendido y realmente por este dato que nos has dado, que es un dato muy revelador, acerca de lo que fue este cruce entre Graciela Ocaña y Elisa Carrió. Sí, sí, podés darlo como certero porque yo no fui indirecto testigo, fui presencial de todo esto, de todo este proceso, y bueno, me parece que las cosas hay que a veces decirlas como son, ¿no? Porque no corresponde seguir politizando este tema. Ahora hay que hacer las cosas que están en los manuales de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de una epidemia de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Un saludo a vos y muchas gracias. Hasta luego.